Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a inicio a este evento conversatorio sobre género e identidad. Antes de poder iniciar, vamos a... Este es un siglo de debate que el Centro San Isidro año tras año viene realizando. Entonces, con este evento vamos a dar inicio, ¿no?, de este nuevo siglo de la gestión 2016. También agradecer que este debate forma parte del proyecto Organizaciones, Fortalecimiento de Organizaciones Emergentes, Colectivos Emergentes Juveniles de Santa Cruz, un proyecto que es ejecutado por la Fundación Trabajo Empresa. Tenemos acá la presencia del director de la Fundación Trabajo Empresa, que es el señor René Salomón. De la misma forma también, aprovechar que es una actividad de movilización que está enmarcada en el programa de Voces Fuertes, Raíces Fuertes del PCI Media Impact. Entonces, para dar inicio ya de una vez a esta actividad, a este conversatorio, vamos a, primero, considero que es necesario probablemente poder, ahora sí, gracias, considero que es necesario poder un poco conceptualizar, ¿no?, esto de la palabra género e identidad. Para ello voy a dar el concepto de género que viene desde un concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud. Dice que género son aquellos conceptos sociales de las funciones y actividades que atribuye una sociedad en lo que se considera apropiado de lo que debe ser o hacer, no, de lo que debe ser. Para ello voy a presentar al panel, un gran panel que nos acompaña ahora, Cristian Egues. Él es estudiante de comunicación, activista, maricón y responsable del área de género e identidad del Centro San Isidro. Es voluntario ya del Centro San Isidro hace 4 años. Acompaña también en la locución de la Radio Bocina y forma parte de la Red Nacional de Periodistas Virtuales. Tenemos también a Uraneli Garzón. Ella es psicóloga feminista, docente de psicología en la Gabriel René Moreno, coordinadora del Departamento de Psicología Comunitaria. Tiene una amplia experiencia en abordaje de género, violencia y sexualidad con comunidades, con pueblos indígenas y con población vulnerable y en exclusión social. Tenemos ya también a nuestra queridísima Baby Vaca, que ya en muchas ocasiones nos viene acompañando con diferentes debates. Ella es comunicadora, feminista, periodista, docente universitaria con una amplia experiencia en la temática de género y desarrollo. Actualmente es docente de la UPSA, se desempeña como freelance, activista por los derechos humanos con énfasis en los derechos por mujeres y la diversidad sexual. Ya presentado nuestro panel, voy a pasar a explicar cuál va a ser la dinámica de este conversatorio. Voy a lanzar las 3 preguntas que van a ir enfocadas en cuanto a género e identidad y la importancia de esto en las organizaciones emergentes. Les voy a dar las 3 preguntas. Cada panelista va a tener 10 minutos para poder hacer su presentación o dar su intervención de estas 3 preguntas. En caso de que esos 10 minutos no se cierra todavía con la idea principal, vamos a darles 2 o 3 minutos más para que se vaya elaborando ya la idea general de la intervención. ¿Ya? Luego de eso vamos a pasar a un intercambio con el público, que van a tener preguntas y muchas dudas al respecto. Entonces pasamos a las preguntas del público para igual hacer una interrelación entre el público y los panelistas. ¿Ya? Las 3 preguntas. Vamos por las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de las áreas de género en las organizaciones emergentes de la sociedad civil, inclusive a nivel estatal? Entonces, vuelvo a repetirla. ¿Cuál es la importancia de las áreas de género en las organizaciones emergentes de la sociedad civil, inclusive a nivel estatal? La segunda pregunta, ¿qué han logrado los enfoques de género dentro de las leyes bolivianas, como la ley 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, y la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué han logrado los enfoques de género dentro de las leyes bolivianas, como la ley 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, y la ley 348, que es la ley integral para garantizar una vida a las mujeres una vida libre de violencia? ¿Ya? Ahora la tercera pregunta, me van a esperar un cachito porque no la tengo acá registrada. Si alguien me ayuda. ¿Cuál es la importancia de la identidad política en una organización? Esa es la tercera pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la identidad política dentro de una organización? Vamos a empezar por Cristian Egues, para que pueda hacer su intervención. Antes de que inicie Cristian, comentarles que estamos al aire, es una transmisión al vivo por Radio Bocina. Nos pueden escuchar por la www.radiobocina.com. ¿Podemos iniciar, Cristian? Bien, buenas noches. Como dijo Julia, mi nombre es Cristian. Nosotros con el Centro Cultural San Isidro, el Centro San Isidro, hemos ideado un área de género desde el año pasado, la venimos construyendo todavía. Es un área que aún es muy joven, aún le falta madurar las ideas, pero que está ahí, que está en construcción y que veíamos necesaria porque luego ya de 10 años de existencia del Centro San Isidro, no podía estar de lado o no podía hacer de la vista gorda que temas de género, temas de diversidades, tienen muchísimo que ver con el accionar cultural de este centro, ¿no? Entonces tenía que estar San Isidro a la altura de esta revolución, si se quiere decir. Hoy se habla mucho de feminismo, de género, de identidad, de identidades y de otras formas de lenguaje en las que reconocerse y en las cuales generar nuevos conceptos y reescribir lo que pensamos en los términos en los que accionamos con ciertas convicciones. Yo quiero empezar leyendo la conceptualización del área de género que tiene el Centro San Isidro, y cabe recalcar que voy a hablar desde la experiencia con el Centro San Isidro, ¿no? Que es un área de género muy joven todavía, repito. Género, área de género e identidad del Centro San Isidro. El Centro San Isidro organiza actividades integrales en temas de género, sexualidad y corresponsabilidad, en busca del rompimiento de prejuicios y preconceptos fundados en orientación sexual, sexo, estereotipos sociales, color de piel y machismo. Por ende, el Centro San Isidro toma como herramienta básica el lenguaje no sexista y no violento, brindando un espacio que valora la convivencia humana respetando las diferencias, sean estas físicas, políticas, ideológicas, entre hombres y mujeres en su pleno uso de libertad. Eso es lo que define el área de género e identidad del Centro San Isidro. Espero que les haya gustado. Y de alguna manera vamos a tratar de explicarlo. Son 10 minutos, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos un pequeño grupo de estudio antes de dar nacimiento a esta área. Nos reuníamos en el área de reuniones, en la sala de reuniones, para discutir algunos temas políticos, sexuales, sobre diversidad sexual, para ir elaborando a través de esas discusiones el área de género. Y pensábamos un poco, ¿no? Y nos remontábamos en la historia, una historia muy, muy temprana todavía. Creíamos y creemos y sostenemos que la sociedad boliviana actualmente luego de las revueltas sociales de 2003, ¿quién no se acuerda? Octubre de 2003, en el que el conglomerado social y político demostró su cansancio ante el racismo, ante el regionalismo, ante el abuso de poder y la negación de derechos y plataformas de expresión a los que estaban más vulnerables, ¿no? En esa época consiguió mayor visibilidad la población indígena, ¿no? Y todos esos sectores llamados, malamente llamados, creemos nosotros, minoría, ¿no? Ahí entran las chicas lesbianas que están acá presentes, la Unión Afro y otras, la diversidad sexual y otras minorías que creemos que son malamente llamadas minoría. Bueno, y en esa época, el 2003, hace ya un poquito más de 10 años, la población indígena, como dije, logró cierta visibilidad y a partir de esos hechos ha surgido una suerte de autoafirmación, de autodeterminación de sectores populares. Y San Isidro es un sector popular, es un movimiento popular. Estamos, todavía no salimos de la reivindicación de las periferias. Cuesta muchísimo que venga gente al sexto anillo de la ciudad, pero no cuesta así tanto ir a un centro cultural del primer anillo, por ejemplo. A nosotros nos cuesta mucho todavía llenar el espacio para estos eventos, cabe recalcar eso. En ese hecho, en esa línea en el que han surgido las reivindicaciones, las autoafirmaciones de sectores populares, por ejemplo, yo me reivindico como maricón, un término marginal, ¿no? Uno preferiría y sería más cómodo identificarse como gay, pero hemos escogido el margen para desde esa marginalidad identificarnos y reconocernos. Y este efecto, estos paradigmas, creemos que han salpicado a las formas de organizaciones emergentes, que es lo que estábamos hablando hoy, pero sin embargo han sufrido una especie de desviación de lo que realmente significaba ese salto social, ese imaginario que se iba tejiendo a través de una revolución cultural que se dio en el 2003 y ha derivado nuevamente en la adopción de lógicas y paradigmas que siguen limitando el accionar de estas organizaciones. Puede ser San Isidro, puede ser la Unión Afro, puede ser la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia. Esos paradigmas que hoy llamamos igualdad, que hoy llamamos equidad, por ejemplo, ¿no?, que no se terminan todavía de entender. Por eso San Isidro plantea la diferencia como un motor para generar productos culturales de gran creatividad. Rompen con el establecimiento, pero no caen en una actitud recalcitrante. O sea, nosotros no estamos en contra de la gente de derecha, no odiamos a la gente de derecha, no odiamos a la gente de izquierda, no odiamos a la población LGBT, no odiamos a la gente profesional, etc. Todo lo contrario, tomamos esa diferencia como un combustible, como un motor para generar productos culturales de gran valor y de gran creatividad. Y les doy algún ejemplo. El año pasado con el Centro San Isidro y el área de género se dio un taller de poesía marica, poesía homosexual, que estamos seguros que en ningún otro centro cultural ese taller tendría lugar. San Isidro toma, como decía, la palabra diferencia como motor, que quiere decir básicamente que este espacio es un gallinero, es un quilombo. En el buen sentido, espero que no se enojen los compañeros de San Isidro que, y compañeras que está diciendo Cristian, ¿no? Pero lo digo en el buen sentido. Aquí puede venir una persona que sea católica, una persona que sea de derecha, oligarca y todo lo negativo que ahora se piensa de algunos sectores y proponer una actividad. Como también puede venir una persona que fuma marihuana o que es homosexual o que es negra. A nosotros no nos importa eso. O que esté tatuada. A nosotros no nos importa eso mientras tu propuesta, tu actividad cultural que quieras organizar en este espacio cumpla un filtro, cumpla una condición que es básica para nosotros, que no sea un proyecto de poder, sino un proyecto de transformación social. No nos interesan las actividades lucrativas, no nos interesan las actividades que apunten a un proyecto de poder. Nos interesa un proyecto que cumplan y que busquen una transformación social. Y ahí respondo un poco la pregunta sobre la identidad política. Bueno, como iba diciendo, la cantidad de dinero que tengas en el bolsillo tampoco nos interesa. La piel, aquí nadie te va a pedir en tu currículum experiencia para venir a proponer una actividad cultural. San Isidro ha tenido una evolución en estos 10 años. Cuando nació San Isidro era un grupo de amigos, luego maduró la idea en 2005-2006 y se constituyó como un centro cultural. Y ahora nos defendemos como un centro San Isidro solamente, porque hace año y medio que discutimos este tema en San Isidro y nos planteamos identificarnos solo como centro y no centro cultural, porque creemos que el término cultural denota todavía algunos paradigmas de élites culturales que condicionan con prejuicios y preconceptos de organizaciones o una actividad, ¿no? Ya les daba yo el ejemplo anterior, nosotros no hallamos, porque buscamos espacio en otros centros culturales para organizar el taller de poesía homosexual que hicimos en San Isidro el año pasado y no lo encontramos. Es por eso que creemos que el término cultural nos limita. Y por eso nos hemos puesto solo centro San Isidro, para que se entienda como una jauría donde tú puedes hacer lo que imagines, lo que nos plantees, lo que nos propongas, siempre y cuando cumpla con la condición o con el pequeño filtro de buscar una transformación social. La radio, por ejemplo, que ahora estamos en vivo, la Radio Bocina, tenemos un programa radial que se llama Voces Fuertes. En este programa, y ahí me voy a la pregunta sobre los enfoques de género en estas dos leyes, la 045 y la 348, nosotros en este programa radial Voces Fuertes cuestionamos e informamos sobre la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Tenemos este programa llamado Voces Fuertes, repito, donde les aseguro que en ningún otro programa radial, sea la radio más escuchada del país o de la ciudad, tocan en los términos en los que tocamos este tema nosotros. Sabemos que la ley y los enfoques de género en las leyes son importantes. De ya el planteamiento del cambio de lenguaje en la ley, denota cierta voluntad política y social de parte del aparato estatal por trabajar estos temas, ¿no? Temas de género. Desde nuestra mirada, creemos que es necesario no solamente reivindicar que una ley hable de género o defienda los derechos de las mujeres. Nosotros discutimos muchísimo dentro del programa de radio este tema, pero también cuestionamos, para ser concreto, la ley, su aplicación está tardía, está mal planteada las casas de acogida y una serie de cuestionamientos que hacemos a la ley y que vienen organizaciones invitadas al programa a cumplir una labor de alabanza a estas leyes y no de autocrítica, porque las leyes, lo querramos o no, son nuestras. Entonces, criticarlas se trata de una autocrítica. Y sobre la ley 045, nosotros creemos que sigue evocando parámetros que limitan el accionar de las organizaciones, como el de igualdad y de equidad. La ley 045 y toda forma de discriminación evoca ese paradigma. Sin embargo, San Isidro, por todo lo contrario de eso, identifica la diferencia como un motor para organizar actividades. Y sería bonito cuestionarnos, ¿no? ¿Igualdad de qué? ¿Igualdad de a quién? Creemos que la igualdad, más que todo, crea conflictos y segrega las luchas, ¿no? Ustedes entre iguales, organícense y defiendan sus causas. Ustedes otros entre iguales, organícense y defiendan sus causas. San Isidro es todo lo contrario de eso. En San Isidro no solo habemos chicos que somos homosexuales, habemos gente que no somos profesionales, gente menor de edad, hacemos cursos para niños en la tarde. Hay gente profesional, hay gente católica, cristiana, atea. Y creemos que esa diferencia es lo que nutre la organización. Creo que va por ahí nuestra intervención y la experiencia que tiene el Centro San Isidro. Espero haber respondido las tres preguntas de alguna manera. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu participación. Vamos a continuar bajo las mismas preguntas que las voy a volver a repetir. Vamos a pasar a la presentación, perdón, de Auranelli Cárdenas. Auranelli Garzón Cárdenas. Bueno, sí. ¿Cuál es la importancia de las áreas de género en las organizaciones emergentes de la sociedad civil inclusive a nivel estatal? ¿Qué han logrado los enfoques de género dentro de las leyes bolivianas como la ley 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación? Y la ley 348, que es la ley integral para garantizar que las mujeres, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Por último, ¿es importante la identidad política y social en las organizaciones emergentes? Auranelli. Yo no sé si voy a seguir un orden de las respuestas, pero no, como usted se pueda hacer la intervención. Escuchando lo que decía el compañero y en conversación aquí en diálogo con la compañera, y estos apuntes que uno siempre carga, que no sirven mucho, pero que dan consuelo. Hablando de organizaciones, si es importante o no, yo creo que hay que asumir que en cualquier tipo de organización, institución, familia, lugar en el espacio donde nos encontremos, debe ser visibilizada. Más que género, porque es que género también es una creación social, ¿no? Igual que sexo y todas estas cosas. Pero creo que debe ser visibilizado en todas las organizaciones y estar, tenerlo en el discurso, en las funciones, en las actividades que realice. Estábamos hablando de los movimientos sociales emergentes, ¿no? Y aunque no sean emergentes, eso es un nombre nuevo que no lo había escuchado, pero pensando en todo lo que hablabas, Julia, de los lugares donde trabajamos, en las comunidades, con los niños, con las personas en la calle, con las personas en situación de sufrimiento social, en todos esos espacios hay que visibilizar las diferencias que existen entre hombres, mujeres, independientemente de su actividad y de su orientación sexual, ¿sí? Independientemente. Y creo que hay que visibilizarlo porque estamos hablando de relaciones de poder. No estamos hablando de no solamente de quiénes son hombres, quiénes son mujeres, quiénes son homosexuales, quiénes son transexuales, quiénes son negros, quiénes son… No, estamos hablando de relaciones de poder que se vienen a mezclar, y hablando del término de poder es quién maneja a quién, quién está subordinado, quién es el que tiene que hacer los trabajos de tercera, segunda clase, quién está en la vida pública, quiénes están en los espacios privados y en los espacios públicos. Es de eso que hay que hablar y hay que visibilizarlo. Llámese radio, llámese universidad, llámese aula, en la casa y la familia. Eso para mí es más importante y es visibilizar cómo se están dando esas relaciones de poder y realmente encontrar que tiene mucho que ver con ser mujer o ser hombre, independientemente de su orientación sexual, estoy hablando. Porque aún tú, maricón, como dices que te llamas así, que me suena, uy, golpe, tú tienes más oportunidades que la lesbiana. ¿Ves? En los espacios de poder, de trabajo, de la vida pública. Y los tienes no porque me los quites, es que nosotras no nos hemos dado cuenta de eso. Y entonces nos tienen dormiditas para que no nos demos cuenta. Tan linda que es ser madre. Yo no estoy en contra de las madres, ¿eh? Yo tengo un hijo que adoro y me encantan los niños. Pero esa no es mi única función. Ay, no, yo tengo una mujer que eso cocina divino. Yo no sé cocinar. Bueno, estoy cocinando, ¿no? Una cosa de bellas. Las organizaciones, las parroquias, no sé si aquí sucede en la radio, en las actividades que programan para los barrios y la comunidad. El curso de eso, los adoro, horribles son, de la bisutería, mujeres. El curso de belleza para mujeres. Siempre está el cuidado en la casa. Bueno, ok, yo sé que vivo en un mundo así y tengo que adaptar mi actividad profesional a ese mundo. Incluso el discurso con las comunidades que tenemos desde el aula y con Julia hemos trabajado, el discurso va comprendiendo que hay esas diferencias de manejo del poder. Por ejemplo, ¿por qué la señora tiene que aprender a hacer pastelitos ricos? Todo el barrio sabe hacer tortas, nadie ya le compra al otro. ¿Por qué no puede aprender a arreglar televisores? En su casa lo puede hacer. En un mundo patriarcal como este, tiene que la señora quedarse, porque aunque yo sea lo más feminista del mundo, no puedo ignorar que esa señora tiene 5 hijos y los tiene que alimentar porque el marido se fue. O no está, o no sé qué circunstancias. Entonces, si arregla televisores en su casa, ¿por qué tiene que ser siempre estas actividades del mundo privado, ¿no? Ahora, el mundo privado está relacionado con la dama de casa, con el cuidado, con las maestras, las psicólogas, las enfermeras. Y el mundo público ese, donde tú no vas, porque es que además nos vamos creciendo con que qué pereza. Yo creo que la responsabilidad de las organizaciones emergentes y no emergentes, que tenemos criterio, o sea, lucidez de que hay que cambiar estas formas, la lucha es con uno mismo. Es el discurso y el visibilizar, oye niña, linda la Barbie, pero ¿qué está detrás de toda esta historia, no? Las niñas de los barrios y las niñas de los no barrios y de los otros niveles también tienen Barbies. Y lo que se manda con el mensaje de la Barbie, ¿por qué no cuestionar en el aula a la señora aquí que se reúne lo que tiene la muñequita esta detrás? La historia de poder, ¿cómo se llama el marido de la Barbie? ¿Del Ken? ¿El poder que tiene Ken? Y la bobada de la niña, ¿cierto? Entonces, creo que estamos hablando del poder político, de identificarme con un grupo de mujeres o con un grupo de hombres o con un grupo de un barrio o con un grupo social, etcétera, no hace que yo me centre, no debería ser que yo solo me centre en que lo bello que es mi grupo, lo fuertes que somos, la lucha nuestra. Creo, después de tantos años trabajando con estas cosas, que hay que mirar en el otro y que el otro me diga qué me está haciendo falta también en esa otredad, esa palabrita que se la han inventado también, en esa otredad que me pueda yo ver reflejada mi identidad. Estamos hablando de ya más allá de identidad de género. Identidad de género es que yo soy mujer, es que yo voy a agarrar, me voy a mandar matar a los hombres, yo los odio, la gente cree que porque uno es feminista los odiamos a ustedes que son tan lindos y bellos. La idea es más bien poder visibilizar en el otro mi contradicción, lo extremo, ¿no? Claro, los movimientos. Bonita. Los movimientos emergentes o los colectivos de tipo sexual o los colectivos de tipo cultural, indígena, campesino. Yo creo que también son manipulados muy al fondo para que solamente peleen, luchen por esos rasgos y características que los aglutinan. Cuando nos damos cuenta de lo que también los otros tienen, que un poco lo que decía el compañero, que aquí puede entrar todo el mundo, ¿no? Que no es que seamos aquí solamente nosotros, sino que pueden entrar los demás, aunque sean negativos, mira que se te salió. Aunque sean oligarcas, aunque sean católicos, y aunque esos dos sean negativos, se te salió. También nos permitan ver esa otra cosa que yo tengo que no me he dado cuenta que soy y que me hace ser extremo. Yo no estoy diciendo que las feministas son extremas, yo alguna vez lo fui y no me arrepiento, es parte del aprendizaje, pero me doy cuenta, no estoy pidiendo que lo hagan los demás, sino que el no verme, son los años que me dan, ¿no?, la vida, el no verme, haberme visto reflejado en el otro, me hizo pensar y hacer cosas extremas que perjudicaron o no mi desarrollo. A lo mejor pues son, esta historia es producto de eso, de esta vida, de poder no tanto no ser fundamentalista, sino poderme ver en el otro y ver principalmente el manejo del poder. Porque cuando estamos hablando de identidad política, yo me voy a permitir, me van a disculpar, un poco una definición sencillísima de Wikipedia, para no meterle mucho, es una forma de identidad social que marca la pertenencia a ciertos grupos, que me dice yo de qué grupo soy, ¿no? Porque esa lucha por la que estoy, de todas formas estoy o en contra de algo que no me deja hacer o buscando el poder que me permita hacerlo. Entonces, esa identidad política incluye identificación con un partido político, con un movimiento social, con una identidad sexual, con una identidad cultural originaria, con un país, con un nacionalismo, etcétera, ¿no? Entonces, pero de todas maneras estamos hablando de cuál es la posición de este en el estado en que se encuentran todas las instituciones, en qué nivel está, hablando de posición, en qué nivel está mi grupo, estoy bien abajo en las luchas sociales, o no me ven, no me visibilizan. Estaba pensando en los activistas de los animales, ¿no? Para no meterme ya con política, religión, ni sexo, ni nada de eso, los activistas de los animales, los veganos, los vegetarianos, ¿en qué nivel estamos de visibilidad, de ser visibilizados, ¿no? ¿De qué necesitamos? De poder. Y entonces, hablando ahora de las leyes, ¿no?, que también decías tú algo muy cierto, y es que están las leyes y no las conocemos. Obligación de estas, de esta radio y de estos movimientos sociales emergentes y no emergentes, obligación conocer la ley desde el policía de todo el mundo, porque con que la conozca yo y el policía no, me da igual, ¿no? Pero los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, todos, me imagino que, bueno, es importante. ¿Y por qué es importante para los movimientos sociales? También me va a permitir que hice un resumencito hablando de esto. Los movimientos sociales están condicionados por la influencia que ofrece el sistema institucional y político. Es decir, ¿qué me ofrece el Estado a los movimientos de las mujeres? Ah, no, pasó Beijing, pasaron todos los movimientos feministas, todas las grandes convenciones universales de donde han salido todas estas políticas, de los países que pertenecen a estas organizaciones están obligados a introducir dentro de sus políticas nacionales lo recomendado por las organizaciones internacionales. Ah, bueno, está Bolivia metido entre todas estas instituciones, es miembro de todas estas instituciones, por tanto ha ido introduciendo dentro de sus leyes y políticas a partir de las leyes de las organizaciones que buscan reivindicaciones, porque eso no ha sido gratis. ahí está la ley, nadie sabía que existía la posibilidad, y los movimientos sociales de mujeres, de hombres y de personas que estaban peleando por todo esto han introducido dentro de la ley como ley. Está reglamentada, si alguien me dice, por favor, que creo que es la gran falla de no hay reglamentación, la ley está ahí. Entonces no hay reglamentación. Dicen los países europeos que más o menos tardan 20 años las personas para lograr el ejercicio de la ley de verdad, ¿no? El reconocimiento de una comunidad que sepa que ahí está y que usted tiene ese derecho, y las instituciones que tendrían que seguir un protocolo para que éstas sean cumplidas, también unos 20 años en formación, o cambiemos a todos estos policías y a todos estos jueces, ¿no? Porque creo que va a ser difícil. Entonces, si tenemos ese sistema institucional y político que nos ofrece todas estas, nos ofrece, entre comillas, estas posibilidades, también tenemos, contemos con los recursos organizativos y la dinámica de las instituciones de estos movimientos sociales, porque son esos recursos organizativos los que van a hacer, junto con estas oportunidades, ese activismo, esas acciones para que esa ley sea posible de ser cumplida. En casa, en las mismas organizaciones, porque es que también en los movimientos sociales, hablando de los movimientos sociales en general, ya no tanto los emergentes, de jóvenes, etcétera, también se dan relaciones de poder muy fuertes. Entonces, por tanto, debería aprovecharse esta oportunidad estructurada del sistema político para la acción colectiva, visualizarla, estar preparados cuando surgen desde los movimientos sociales. Las estructuras, por otro lado, las estructuras organizativas formales o informales van a influir de manera fundamental en la amplitud y las formas que adquiere el intercambio y debate entre los actores y las acciones que estos emprenden para movilizar los asuntos de su interés, llámese reivindicaciones de personas de homosexualidad, de transexualidad, etcétera, llámese problemas de indígenas, campesinos, etcétera, ¿no? Entonces, depende de estos dos, pero depende de los actores. La institución, se supone, nos da, entre comillas, la oportunidad, existe, pero si no nos movemos, no nos vamos a poder apropiar. Y ahí está una acción de poder, que me parece es un poder político. Y sí hay que hablar de género, pero no desde el género también construido socialmente, sino esa otra mirada. Sí es un enfoque de género en las actividades de todo movimiento, incluso la familia. Para mí es primordial, ¿no? Muchas gracias, Auronelly. Bueno, por último tenemos a Baby Vaca, que si quieres te lo cambio, no sé. Recordarles que estamos también al vivo, es una transmisión al vivo por Radio Bocina. Nos pueden escuchar por la www.radiobocina.com, que forma parte también del programa Voces Fuertes, Raíces Fuertes, que difunde la radionovela Raíces de Violencia y Ticarinay Kipak Buarmi. Tienes el micrófono, Baby. Bueno, muy buenas noches. Gracias por venir. Considerando lo que cuesta moverse en nuestra ciudad en hora pico, es hermoso, de verdad, que hayan llegado. Bueno, yo igual voy a cruzar un poco entre las preguntas y algunos apuntes que había armado a partir de la experiencia, en algunos casos dolorosa, que ha sido pasar por áreas de género. Tuve la oportunidad de estar en el área de género del PNUD en El Salvador, ¿no? Organismo internacional, que era la cenicienta de la organización, ¿sí? Y luego pasé por, bueno, en dos organizaciones feministas, efectivamente no había área de género, pero viví todo el proceso de intentar transversalizar, ¿no?, el género en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo, en nuestras camas, en todas partes, sí, porque esa era la idea. Bueno, lo primero, para hablar de la importancia del área de género, quisiera compartirles un poco las lecciones aprendidas, ¿no?, de lo que ha sido. Y yo aquí voy a agarrar ideas compartidas y aprendidas de Natalia Navarro, que tuve la suerte de conocerla. Ella es una de las meras, así, en temas de cultura organizacional desde la perspectiva de género. Vive en Barcelona. Y aprendí un montón trabajando con ella, ¿no?, apoyándole en diagnósticos de género en organizaciones tipo Intermón Oxfam, que es así como la Coca-Cola de la cooperación. Así, una cosa brutal. Bueno, Entonces, porque efectivamente hay muchísima demanda, ¿no? De queremos incorporar género en nuestras organizaciones, en nuestros proyectos, en nuestros programas. Entonces, si ustedes ponen, les invito a poner transversalización de género en Google, alucinen, van a necesitar 3 vidas para revisar manuales, guías, materiales, textos, diagnósticos, estrategias, o sea, hay para aburrirse, ¿ya? Entonces, efectivamente hay un trabajo. Lo que no se ha hecho es analizar el impacto quizás de esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice la experiencia de las organizaciones? Algunas que yo conozco y lo que se ha sistematizado, sobre todo estamos hablando de España y la América Latina. Primero, que cuando se trabaja género o se incluye la perspectiva en las organizaciones, siguen siendo esfuerzos individuales. O sea, hay un loquito o una loquita que dice, ya, vamos a sensibilizarnos, ¿no? Efectivamente, la organización sabe que tiene que cumplir con unos requerimientos básicos. Porque ahorita cualquier financiador te pide, ¿no? La visión, te pide que así como incluir justificación y sostenibilidad también, ¿no? ¿Tiene impacto de género su impacto de sostenibilidad y género sobre su proyecto, digamos? Bueno, pero sigue siendo algo individual la iniciativa de incluirlo, digo. Se ve como algo políticamente correcto, efectivamente, algo necesario, pero no hay una apropiación real de lo que es la visión filosófica y políticamente hablando. ¿Cómo se nota esto? Bueno, tenés cambios superficiales. Tener un área de género ya te dice algo, muy bien. Pero, por ejemplo, vos fíjate, hace unos 4 años en un encuentro feminista en La Paz, nos contaban cuánto era el presupuesto del Viceministerio de Igualdad y Oportunidades. Yo creo que les daba para comprar papel bond, papel higiénico y bolígrafo al año. Era de chiste, era absurdo, eran 20.000 bolivianos, 30.000, o sea, un sueldo y nada. ¿Qué te dices? O sea, sí, tenemos un viceministerio, pero ¿cómo opera? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su alcance? Bueno, los cambios entonces son superficiales, son un poco más de forma, ¿no? Por lo que se ha visto hasta ahora en los últimos años. Y el problema es que no logran cuestionar las normas, ¿no? El poder del que hablaba Auranelli. Exactamente. Porque no podemos olvidarnos que somos parte de una estructura y estamos programados, ¿no? Para funcionar en sociedad. Entonces, el tema es que no se evidencia que estas áreas de género logren realmente redistribuir el poder dentro de las organizaciones. Hablamos de cómo tomar decisiones, hablamos de horarios de trabajo, de cuán incorporado está el reconocimiento de la vida familiar, ¿no? Se sigue todavía pensando en que vos sos un ser humano en tu casa con tu vida privada y llegas a tu trabajo y sos otro ser humano y dejas tus problemas en tu casa y te olvidas de tu familia. Nada, no es así, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, no se evidencia redistribución del poder ni hay mayor horizontalidad ni se visibilizan protagonismos desde la diversidad en la lógica de lo que hablaba Cristian, ¿no? Hay como... Esos son 2 conceptitos que he sacado que me parece interesante para analizar. En los estudios de cultura organizacional, cuando se hacen estos diagnósticos de género para ver qué tan ciega, así se dice, ¿no? Tan ciega el género es una organización o qué tan sensible, se analiza la estructura profunda. La estructura, para la estructura se toma en cuenta 4 aspectos, digamos. 1, si la organización valora el individualismo heroico. ¿No? Es un concepto que sirve para medir cómo se valoran los logros individuales, o sea, el empleado del mes, ¿no? Ese empleado del mes, para poder estar ahí, ha contado con el apoyo de un montón de gente, o sea, ¿dónde está el trabajo en equipo? Ese tipo de cosas, ¿no? Full, o sea, meritocracia, ¿no? El otro aspecto para analizar la estructura profunda es la división entre trabajo y familia, lo que les decía antes. O sea, somos seres humanos multidimensionales. Y lo que me pasa, o sea, mis emociones, mi estado de ánimo, mis problemas, mi salud, mi familia, yo las cargo en mi mochila, en mi trabajo. Entonces, tienen que ser importantes porque al final, si lo pensamos, las organizaciones no son edificios, ¿no? Somos las personas. Entonces, habría que ver cuánto se reconoce. No puede haber esa división tan marcada. El horario de trabajo es la primera señal, ¿no? Sería interesante buscar, ¿no?, en la historia, para ver quién definió que el horario de trabajo es de 8 a 12 y de 2 a 6. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene que dar pecho? ¿Qué pasa cuando una mujer quiere estudiar? ¿Cuando un hombre quiere estudiar? ¿No? Quiere hacer algo paralelo. Además, está comprobado que lo creativo no ocurre en el lugar de trabajo, ocurre en otros lugares. Un tercer aspecto, el poder excluyente. Este es quizás el más latente, un problema, el más latente, ¿no? Que es quiénes deciden, cómo deciden y sobre qué deciden, ¿no? Se habla, por ejemplo, aquí hay otra división del poder tradicional. El poder tradicional es el poder para tomar y llevar a cabo decisiones. Perfecto. Hay una dirección, una junta directiva, un patronato en algunas organizaciones grandes, ¿no? ¿Quiénes deciden? Se entiende que estas personas han sido elegidos por ciertos criterios. Luego está la agenda. ¿Sobre qué deciden esas personas? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son los temas importantes para una organización? En el caso de las organizaciones de desarrollo y sociales, estamos muy marcados además por la agenda del desarrollo, ¿no? El financiador te marca, yo voy a financiarte esto, esto, esto, esto, listo, vamos a... Esas son nuestras prioridades para poder tener unos ingresos, claro. Y está el poder escondido, que es el más fregado. Si piensan, tiene que ver con, ¿no?, con estas formas sutiles. Y hay un ejemplo genial que hacían en el caso de las empresas grandes. Muchas de las decisiones se las toman en espacios informales, en horas que no son de trabajo. ¿Quiénes pueden ir ahí? Quienes no tienen hijos, quienes no tienen tarea del hogar, digamos. Entonces tenés que de pronto ir a, hablando así de casos extremos de empresa, ¿no?, jugar golf. Y el cine representa muy bien, se la toma decisiones en espacios como el juego de golf. Los millonarios decidiendo cosas, ¿no?, bien por debajito en esos espacios. ¿Cuántas cosas se deciden? Vamos a tomar una copita después, digamos, el trabajo. ¿Quiénes pueden ir y quiénes no? Eso tiene que ver con el poder escondido, ¿no? Más toda esta percepción que existe alrededor de quienes pueden ejercer el poder. Seguimos escuchando cosas como, ah, yo no quiero una mujer de jefa, son neuróticas, y encima le viene la regla y olvídate, ¿no? ¿Qué vas a trabajar en una organización llena de mujeres? Sincronizan sus periodos y te volvés loco. Todos esos imaginarios, esos prejuicios, piénsenlo. Los chistes, o sea, hay un montón de cuestiones que tenemos tan internalizadas, hombres y mujeres, la cantidad de chistes sexistas de los que tenemos que reírnos, no nos queda otra. Es más, hasta por estrategia, a veces hacemos nosotros algunos, ¿sí o no? ¿No? O algún chiste homofóbico o lesbofóbico. Algún chistecito para ya caer bien. Es verdad. Entonces, ¿y eso por qué? Porque nuestra cultura es jerárquica, competitiva, bueno, patriarcal y, ¿no? No se premia la participación, no se premia, no se premia, sí, y las diversas formas de ser y ejercer el poder. Piensen ustedes, si a las mujeres y a los hombres nos han educado de formas diferentes, ¿cómo puede ser que los criterios para valorar quién puede ser jefe sigan siendo tan masculinos? Obviamente, pues, tenés que ser una Margaret Thatcher, digamos, para poder ejercer el poder después, piénsenlo, ¿no? Una Merkel, durísima, pero es eso. O sea, si querés ejercer el poder como mujer, tenés que dejarte cooptar por la estructura que hay y entrar ahí con pantalones y tirando patadas, digamos, ¿no? Así funciona. ¿Se imaginan ustedes una jefa llena de dudas, hablando despacito, así, ¿no? Ay. No te permite, ¿no? La misma estructura hace que vos te tires para atrás. Bueno, eso. Eso es una, en cuanto a la experiencia en las organizaciones. Entonces, lo otro es que sigue habiendo como mucha confusión entre, por esto de la agenda del desarrollo, o sea, hay platita para género, ya. Hagamos un área, hagamos un proyecto. ¿Cómo se hace el proyecto? ¿Cuáles son los temas de género o de mujeres? ¿No? Hay confusión todavía, conceptualmente, sobre los proyectos de género o de mujeres. Y efectivamente todas estas cuestiones que tienen que ver con institucionalizar la famosa perspectiva han terminado pues despolitizando el género, ¿no? Esa es la crítica que hace 10 años ya la estaban haciendo las feministas en el mundo. ¿No? El momento en que Naciones Unidas agarró el término, y efectivamente ustedes googlean y la gran parte de los materiales que aparecen son de Naciones Unidas, perdió su poder político. O sea, ahorita es un mero formalismo, ¿no?, para cumplir al formular un proyecto. Sí. Entonces, eso se ha despolitizado. Y finalmente, para mí lo más grave, o lo más... grave, porque es el problema de base, es que seguimos separando género y feminismo. Ya vamos a hablar de género, pero no de feminismo, ¿no? Porque las feministas son unas radicales, ateas, lesbianas, peludas, feísimas, y no queremos que nos vinculen con María Galindo. Claro, es así. El tema es que la teoría de género sale de la teoría feminista, o sea, no hay por dónde perderse, ¿no? Es feminismo puro y duro. Entonces, toca pues nomás animarse y llamar a las cosas por su nombre, como son. O sea, nuestro miedo es ser señalados como radicales. Al final es falta de información. No hay una sola letra en la que se promueva, ¿vieron esa imagen que mostré antes? Se promueva esto. Lo único que puedes encontrar es el texto de las witch, que son unas feministas de Estados Unidos en los años 60. Witch es bruja y tenían es una sigla, que proponían el exterminio del hombre, pero ojo, no era ir y matar tipos. El exterminio del hombre en sentido del exterminio del modelo masculino que le afecta a los hombres también. Piensen ustedes en cuál es el modelo de masculinidad vigente, ¿no? Por eso también es interesante cuando aparecen y le dan la vuelta a los significados y dicen, yo soy maricón, pues. ¿No? Ser maricón es malo, pues mariconazo, ¿no? Exactamente. Bueno, y finalmente, para cerrar este puntito, ya no tengo casi nada después, es que hablo como loro, por eso hago, perdón, mi copie. O sea, la cuestión, el aprendizaje, si se pudiera resumir en una frase, es que el género, efectivamente, trabajarlo tiene un impacto, pero si queremos que sea real, pensando en las personas que conforman las organizaciones y las personas con las que trabajamos en el entorno, o sea, en nuestro entorno social, tiene que haber una profunda reflexión personal y colectiva, ¿no? Eso que decía Cristian que habían hecho aquí con el tema cultural, o sea, sentarse y pensar, que no lo hacemos mucho, ¿no? No nos educan para eso tampoco, no hay espacios para eso. No es como ahora, a mí me encanta porque todo el mundo espera, como dice mi primo Gerson, ¿no? Todo el mundo espera al Mesías que llegue después del referendo, el Mesías que llegue a salvarnos, el nuevo líder. Y vos decís, sentémonos pues y formemos, o sea, que se forme gente, que se debata, no va a aparecer de la nada. Espacios de reflexión, pero reflexión no pensando en cómo resolvemos las pobrezas de esas pobres mujeres ayoreas en el segundo anillo y las pobres lesbianas marginadas, ¿no? No, no, no. Yo. El tema de las organizaciones es que tiene que haber una reflexión de quién soy yo, cuál es mi lugar en el mundo, cuál es mi condición y lo que dice Randelli, relaciones de poder. Porque no puede ser que yo siga siendo, incluyo hombres y mujeres, ¿no? Siga siendo capaz de solidarizarme y entender la estructura, ¿no? De pobreza, la estructura que empobrece a las mujeres ayoreas del segundo anillo, pero soy incapaz de organizarme y asumir tareas de la casa con mi pareja, digamos. O la clásica, y esto lo veo en todas partes, yo trabajo en dos universidades. Se hacen cumpleaños, festejos, tan, tan, tan, todo el mundo canta, los tipos pelan. ¿Quiénes se quedan limpiando lo del festejo? Las mujeres. Ese tipo de cuestiones. Entonces, fíjense, y aquí lo vinculo con las leyes. Efectivamente, hay leyes que son geniales. A mí hay aspectos conceptuales que me gustan mucho de la 348, ya estoy terminando, de la 348, y que se visibilizan cuestiones políticas gracias a las feministas que han estado ahí metidas, elaborando, ¿no? Portando ideas. Pero, claro, pedirle a un Estado que esa ley funcione es como... Imaginen que yo haya sido criada por una familia conservadora. Mi familia, mi colegio y mi iglesia me han enseñado a despreciar a los indígenas o a los árabes. Y de pronto a mí me piden que yo elabore una ley para proteger a los árabes o a los indígenas. Por eso es que la perspectiva de género no es una receta ni un tip, ¿no? ni algo que te puedes meter. Vos tenés que cuestionar tu condición de ser humano y empezar a cruzar. A ver, soy blanca, soy mestiza, soy negra, soy mujer, soy hombre, no soy mujer ni soy hombre, y ahí es donde el género se nos queda chiquitingo, y ese es otro tema interesante. Mi apellido, ¿cómo me define en sociedad? ¿Qué oportunidades me da? Mi apellido, mi color de piel, mi orientación sexual, ¿no? La interseccionalidad famosa y hermosa que hace que seamos tan complejos, ¿no? Por eso es que términos como igualdad y género ya se nos quedaron cortitos, digamos. Entonces te toca analizar quién sos en el mundo, cómo te relacionás, cómo ejerces el poder con otro. Después, cómo ejerzo con mi familia, con mi pareja, con mi madre, mis hijos, mis colegas, con la señora que hace la limpieza en mi casa, porque es mujer además. El momento que yo haga eso, recién puedo ponerme a ver herramientas para cómo transversalizar género en proyectos, programas, en políticas institucionales y todo lo demás, ¿no? Ese es el tema, o sea, la conclusión a la que se han llegado las feministas. O sea, necesitamos reconocer que el género, o sea, el género tiene que atravesar mi cuerpo, el género. Ya, de verdad, ya ni se usa, pero sí, tengo que hacer el análisis de género en mi vida primero, entender mi lugar de poder, mi ejercicio de poder, ¿no? Y entonces puedo ser capaz de ver estructuras fuera de mi casa, ¿no? Y ya me pasé, ¿no? Ya, gracias. Eso. Bueno, muchas gracias, Baby. Muchas gracias, Nelly, Cristian. Muy interesante todo lo que han podido compartir con nosotros, ¿no? Entre ellos vamos a rescatar un poquito para luego pasar también a la intervención del público, que me imagino deben tener muchas preguntas y muchas cuestionantes. Mencionaban dentro del género estas relaciones de poder, que el trabajo que se genera en una institución en áreas de género suelen ser esfuerzos individuales, se ve como algo políticamente correcto, decía Baby, pero no es real, son cambios superficiales los que se van realizando, ¿no? También se hablaba un poco del tema de la ley, ya mencionaba Cristian, que faltan muchos ajustes a la ley, que no está de alguna forma estructurada para una situación real, ¿no?, en la que suceden. Luego también mencionaba Auranelli diciendo que la ley hay que conocerla, que hay que empoderarse de ella para también poder cuestionar, y que no podemos pedirle a un Estado que esa ley funcione si de ya esa ley ha sido creada bajo ciertos parámetros, bajo cierta conciencia política patriarcal también, ¿no? Entonces, y nos, Baby un poco también nos lanzaba a preguntarnos quiénes somos, cuál es mi lugar en el mundo también para poder proponer una visión de género en las organizaciones, instituciones o colectivos en los que me muevo, ¿no? Entonces, pasamos ahora al público. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien que quisiera de repente preguntar algo abiertamente o directamente a alguno de nuestros panelistas? Vamos a dejar el micrófono abierto por si hay algunas preguntas. O aportes también, comentarios, confesiones, no sé, frustraciones, provocaciones, exacto, ¿no? Entonces... Bien, muchas gracias. Buenas noches a Auranelli, Baby Vaca, Cristian. Gracias y obviamente Julia por esta oportunidad de poder compartir, hablar de este tema tan importante como es el tema de género. Hay dos elementos que a mí me mueven, ¿no? Hay dos aspectos que están ligados con el tema de género y también está el tema generacional. Creo que puedo complementar quizás a la teoría que Cristian habla sobre el tema del Centro San Isidro, porque también cuando hablamos de temas generacionales estamos hablando que todos y todas estamos involucrados, desde los más chiquitos hasta los más, hasta las personas mayores, en una circunstancia social que de alguna manera tiene que determinar ciertos comportamientos, ciertas normas, etcétera, ¿no? Ese flujo constante de interaprendizajes de alguna manera te va determinando cierta personalidad y cierta actitud social. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros, que en muchos casos, como hombres, me voy a poner machistas, asumir ciertos conceptos si estamos ligados y enrolados en una sociedad que de alguna manera consume diariamente todos estos estereotipos? Quizás cualquiera de ustedes me puede contestar. Hola, sí. Bueno, vos pensás, las mujeres hemos atravesado por un proceso de formación y de toma de conciencia. Es lo mismo que tienen que hacer los hombres. Lo que pasa es que en el caso masculino es jodido porque implica rechazar, renunciar a privilegios, reconocerlos primero, que es doloroso, ¿no? Tengo una amiga hiperfeminista, maravillosa, de estas radicales, y tiene un dilema. ¿Sabes cuál es su dilema? No logra que su marido lleve el plato después de comer y lo lave. El tipo se levanta y el tipo trabaja en ciudadanía y revoluciones y cosas. No logra. Entonces, el tema es analizar cómo me relaciono yo con la gente con la que mantengo relaciones afectivas, por ejemplo. ¿Cómo está distribuido el poder con mi pareja, con mis hijos, con mi madre, mi padre, con mis compañeros y compañeras de trabajo? Y ver, el género en realidad, piénsenlo, lo que son como unas gafitas que nos ponemos y lo que hace es evidenciar si hay trato diferente, precisamente por ser mujer, y si eso produce desigualdad. Entonces, para trabajar esto es iniciar un proceso de formación, que lo pueden hacer como organización, claro. Es sentarse a leer teoría feminista, discutir, llorar, cortarse las venas 4 veces, enojarse, pasarse meses enojados, porque está el detalle que vos te das cuenta cómo nos programan. Todas las instituciones que nos forman, que nos cuidan, ¿no?, que nos producen como seres humanos, familia, iglesia, medios de comunicación, Estado, escuela, son las que crean estas diferencias. ¿Cómo salís de eso? O sea, tenés que desestructurar tu cerebro y asumir que, o sea, sí, la sociedad es machista, hombres y mujeres somos machistas, pero podés ir haciendo pequeños cambios. No es de un día para otro, es un proceso interminable. Pero efectivamente, el momento en que vos haces ese proceso de reflexión personal, no necesitas un manual, por ejemplo, de lenguaje no sexista. Te sale y no te molesta poner la jueza, las y los, o sea, los ves. Ahí va por ahí, digamos, ¿no? Es reflexión. ¿Puedo o no? Había tomado el tema de género y generacional. Ah, también. Solo eso. La cuestión es, tiene como que ver con procesos formativos también. Con lo que hablaba Cristian, ¿no? Y cuando yo decía que el género se nos ha quedado corto, hay que recurrir a nuevas categorías. Para mí ahorita es identidad el tema, ¿no? Y ahí me encanta la Judith Butler, que es una de nuestras ídolas, aquí con mi primo. El género se queda corto para explicar muchas cosas, pero si hablamos de identidad, podemos cruzar lo que les decía antes. Mi edad, mi etnia, mi orientación sexual, si soy urbana, rural, dónde vivo, mi apellido, o sea, todos los atributos que conforman mi identidad. Entonces, lo generacional, claro, vendría a ser algo más. La cuestión es cómo se sientan y plantean ese abordaje interseccional, ¿no? Ese es el nombre oficial, así, institucional. ¿Cómo plantean eso? El cruce de identidades, que vuelve mucho más complejo el trabajo de las organizaciones, obviamente, porque ya no puedes hacer un proyecto solo para... Y ahí está el gran dilema, fíjate. Los financiadores nos piden un marco lógico, así cuadradísimo, definiendo, mi beneficiario es un hombre de 52 años. ¿Cómo identificas con lo diversos que somos? Así que toca nomás inventársela. Va por ahí, ¿no? Para significar. Quería hablar sobre cuestiones directas, ¿no? Que incluso había nombrado la compañera. Más allá de leer, yo creo que es vivir. Y el cuestionarse con historias de vida, con mi testimonio. O sea, vamos a hablar de la práctica ya, ¿no? Aquí en este espacio, donde el niño cuente cómo son las relaciones en su casa y el resto como un grupo de apoyo, entre comillas, y el resto le diga cómo es en su casa y tiene que haber alguien que modere. Y ese moderado es el que tendrá que haber vivido más y leído más para poder moderar, ¿no? No es el sabio, ¿no? Y las historias de vida y verse en ese papel, ¿qué haría cuando le pasa esto? Y ponerse en función, no solamente es de mujer, ¿no? Género para mí es una construcción, está muy bien lo que es identidad, que es distinto, pero género prevalece, hombres y mujeres, no importa su identidad sexual. Las relaciones de poder se siguen dando entre hombres y mujeres así como las instituyó, no sé, el de barbas, ese que nos enseñaron en la historia sagrada cuando yo tenía 5 años en el colegio, ¿no? Entonces yo creo que en la práctica de la vida exponiendo a cada uno, haciendo el papel del otro en historias de vida y en testimonios. Eso lo hemos hecho y es posible. Lo hemos hecho en comunidades campesinas donde los hombres se han dado cuenta que cómo trabajan sus mujeres. O sea, así, en unas historias, ¿no? Pienso que en la parte práctica. Y la lectura la dejamos para los que manejan y dirigen esto, ¿no? Porque también puede ser muy, muy, puede llegar a dirigir cosas. Y no queremos hombres feministas. O sea, yo no quiero hombres feministas que en su casa, o sea, hablo del, no hablo de esta radical que cuentas tú de la amiga, si, sino de ser un gran feminista teórico, pero en casa sigue siendo el macho, el patriarcal. Entonces, pues sí, yo soy una gran feminista, pero en mi casa no suceden esas cosas, ¿eh? Lo puedo confirmar. Tengo un marido patriarcal que se ha convertido y me debe estar escuchando, se ha ido convirtiendo y respetando los espacios. Lamentablemente ahorita está malito y ahora me toca cocinar a mí, pero no, pero la vida es al revés, ¿no? Es la mujer que sale a trabajar y el hombre que se queda. Entonces, creo que son las prácticas de vida las que hay que hablar en este tema, en esta organización. Sí, un ratito nomás como Baby. En la misma línea de Baby, yo creo que, bueno, yo soy hombre a pesar de ser maricón, fresco, mariposa, todo lo que quieran. Y ya lo decía Nelly, tú tienes más oportunidades que nosotras, ¿no? A pesar de que ella es heterosexual, profesional, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿No ve? Y es verdad, o sea, desde que nacemos, nosotros los hombres ya nacemos con ciertos privilegios, ¿no? Y creo que ahí Baby le dio en el clavo, como hombre, saber cuestionar esos privilegios, ¿no? Por ejemplo, y empezar con cosas sencillas. Yo discrepo con las compañeras de insistir con el estudio y que gastate libros. De repente yo no tengo ni para comprarme un libro, ¿no ve? Yo creo que hay que empezar con cosas muy pequeñas como empezamos acá en San Isidro, con el tema del lenguaje. Yo era un histérico aquí, ¿no? A todos corrigiendo, tenés que hablar de esta manera, no, eso es muy violento, no, esa obra de teatro evoca el servicio militar, no sé qué, no sé qué, ¿no ve? Y ahí me voy a lo que decía Baby, que somos unos loquitos los que nacemos en las organizaciones, venimos a las organizaciones, pero es contagioso. La gente se da cuenta, Juan Pablo y los demás integrantes de San Isidro, se dieron cuenta que hablar de género, hablar de identidad era necesario. Y era necesario revisar los parámetros en los que se hacían o se organizaban las actividades desde un conversatorio, aunque la estructura del conversatorio no la hemos tocado todavía. Si ustedes se fijan, nosotros estamos adelante como los grandes expertos y ustedes están de palco como el decorado, ¿no? Incluso eso transmite algo, ¿no? Exacto, evoca jerarquía. Yo creo que hay que saber cuestionar nuestros privilegios como hombre, y es por eso que yo me considero maricón, no precisamente por ser homosexual. Aquí, a todos los hombres que están aquí, alguna vez le han dicho maricón en su vida, sin ser homosexual, pero le dicen maricón cuando rompen el papel del macho en la sociedad, cuando no quiere lanzarle un piropo a una mujer, cuando no le quiere golpear a su compañero por ser un nerd, es ahí donde le dicen maricón al hombre, ¿no? Cuando rompe el papel de macho en la sociedad. Y en ese sentido yo pues soy mariconazo, ¿no? Creo que va por ahí. Bueno, una cosita que me va y que es el tema de las y los, aunque se demore, ¿no? El lenguaje visibiliza. Cuando yo digo los hombres… No, los derechos humanos o los derechos del hombre, se decía, no, son los derechos de los hombres y las mujeres. Los estudiantes a veces dicen, ¿tú dónde naciste? En tal lado. ¿Y de dónde es tu mamá y tu papá? Mis papás son, ¿y tus mamás? Entonces, se quedan pensando, ¿tus mamás? Pues, si tú me hablas de tus papás, es que tienes dos o más. ¿Y dónde está tu mamá? Visibilizar. Yo creo que eso del lenguaje es importante. Porque hay que, el lenguaje visibiliza, eso es un concepto psicológico, psicoanalítico además. Visibiliza, existe. Si no lo decimos, no existe. Hay preguntas, por si acaso. Solo, no, Pabe. Lo que pasa es que justo en esta ONG, en Las Mélidas, porque no crean que el feminismo es una taza de leche, ¿no? Hay discusiones, fracturas dentro, por eso se habla de los feminismos, ¿no? Y somos súper diversas. Ahí en la ONG habían católicas, por ejemplo, ateas, habían feministas antiaborto y era como, nos partíamos la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser? Entonces lo que se inició fue un proceso de formación, efectivamente, tiene que haber alguien que facilite, ¿no? Pero no era nada formal, es más, no era formal. Lo que sí, había un espacio, ¿no? Nos juntábamos y eran debates. Y ahorita es interesante porque contamos con muchos materiales gratis por las redes, por internet. Entonces, puede ser algo cero formalidad. Y por el tipo de contenidos y de por cómo se manejan los contenidos, es tan vivencial. O sea, estás hablando de tu cuerpo todo el tiempo, de tu cuerpo, de tu historia, de tu madre, de tu vagina, ¿no? Entonces, no, tiene que ser un espacio además de mucha confianza, ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Muy participativo. Sí. Vamos adelante, compañero. Douglas Rivero, solo para un poquito apoyar lo que están diciendo, digamos, me parece a mí que es muy importante lo que recalcaba, me olvidé su nombre de usted, el asunto de ponerse en el lugar de otro, ¿no? Hay dos hechos que a mí me marcaron en la historia sin saber absolutamente nada de feminismo, ¿no? Uno es cuando en tercero intermedio, no sé qué curso es ahora, tercero intermedio, pero es el octavo sería, ¿no? Estaba yendo a la cancha con mis amigos del colegio hasta la cancha y eran como 6-7 cuadras, pero en todo el trayecto ellos iban buscando mujeres para agarrarle las nalgas, ¿no? Obviamente chicas de la misma edad que nosotros, ¿no? Y bueno, eso por alguna razón me provocaba mucha angustia, ¿no? Mucha angustia. Obviamente, siendo, como dijo él, terminaba siendo un mariconazo yo, ¿no? Porque yo me ponía atrás, obviamente con otros amigos más también. El otro es, tuve que llevar en la universidad una materia que perdí con las enfermeras, ¿ya? Yo estudié teología y la perdí la materia en teología, tuve que llevarla con las enfermeras y yo era el único varón. Entró el profesor y sin darse cuenta que yo estaba ahí dijo, buenos días señorita, y se dio cuenta que yo estaba acá, perdón, dijo, buenos días jóvenes. Y claro, eso también me provocó mucha vergüenza, ¿no? Así me quedé yo chiquitito. Entonces, el asunto del lenguaje y el asunto de ponerse en el lugar de otro es importante, ¿no? No hay necesidad, digamos, si yo le agarro la nalga a una chica en la calle, no tengo que esperar a que yo tenga una hija y ver la desesperación que causa, digamos, esa pobre niña porque es mi hija, ¿no? Pero recién ahí me afecta, digamos. Lo interesante sería que nosotros lo sepamos antes, pues, ¿no? Por una reflexión, ¿ya? Por un sentido común y por una sensibilidad hacia el otro. El gran problema de esta sociedad es que es una sociedad que ha formado a las personas para fijarse en ellos, pues, ¿no? En uno mismo. No en los demás. Cada uno cuida su hato de coca, no el del otro, ¿no? Entonces, lamentablemente, digamos, esa es nuestra inclinación natural hacia las cosas, ¿no? Gracias. Vamos a pasar, tenemos algunos mensajes también que los radioescuchas también nos han escrito. Luz dice, se habló de que es un trabajo y un tema de hombres y mujeres. ¿Se puede crear una cultura y lucha feminista desde los hombres? Pregunta Luz. Mario también, las feministas son muy radicales. Creo que tenemos que buscar igualdad desde la familia y la educación de padres e hijos. Entonces, no sé si de repente alguien quiera comentar o responder a Luz o a Mario, que nos han escrito a través de la www.radiobocina.com. Yo quería una cosita decir. Ah, sí. Efectivamente, bueno, en Santa Cruz no conozco grupos de hombres, si alguien conoce, cuéntenme, que estén trabajando las nuevas masculinidades, es el concepto, con el que se está promoviendo estos procesos de toma de conciencia de los que hablaba antes. Y por cierto, la teoría que utilizan es teoría feminista. Eso hay que aclararlo también, ¿no? Recuerdo en Barcelona veía unos conflictos hace unos años porque efectivamente siempre se ha, en las charlas sobre género se pregunta, ¿y dónde están los hombres, no? Como dice Auranelli, efectivamente las relaciones de poder se siguen produciendo entre hombres y mujeres. Exactamente. O sea, la primera identidad, el primer atributo identitario con el que nos define cuando salimos a la calle es si sos hombre o mujer. Definitivamente, ¿no? Otra cosa es que hayan otras identidades ahora moviéndose, pero eso sigue sirviendo para evidenciar desigualdades. Entonces, había un conflicto porque ahora los hombres estaban trabajando masculinidades, está genial, pero estaban cooptando los fondos de las feministas. Y era un drama eso. Claro, había mucho celo y entonces había gente que decía, pero está bien, lo importante es que trabajen, que se cuestionen, ¿no? Porque es lo que falta para seguir avanzando. O sea, nosotras somos conscientes que ellos sean conscientes. Pero sí, se puede. Hay mucho material, se buscan sobre nuevas masculinidades. La cuestión otra vez es que sean procesos honestos, sinceros, que no se pretendan cambios en media hora o en dos meses, estamos hablando de años, como lo hemos vivido nosotras, y que se reconozca, para mí es importante, se reconozca que es teoría feminista, ¿no? Y respecto a lo de la radicalidad, un poco lo que decía antes, yo entiendo también, ¿no? La familia es el núcleo, ¿no? Bueno, hay familias diversas ahorita. El tema es que no somos seres neutrales, seguimos siendo hombres y mujeres. Entonces, para trabajar estas cuestiones, a tus hijos no los vestís, al niño no le pones rosado, digamos. O sea, si esta persona le da lo mismo que su hijo sea hombre o mujer, está genial. Pero en general el mundo te va direccionando, ¿no?, hacia la construcción de género de lo que es femenino y masculino. Te sanciona cuando te alejas y te premia cuando te acercas a ese ideal imposible, que además hay que decirlo, es imposible. Pero no creo que se pueda trabajar así de forma neutral, ¿no? La familia, no. Toca hablar de lo primero que nos define, que es el sexo, y el sexo es el que me asigna la categoría de género, ¿no? Femenino, masculino. Entonces, va por ahí, para mí. Gracias, baby. ¿Alguno de los panelistas de repente que quiera? Sobre feminismo y ser hombre, sí es posible. Ya hay algunas experiencias en Bolivia, como el movimiento Maricas Bolivia. Ellos nacieron precisamente de un ala del ala feminista de Mujeres Creando. Como decía Baby, son teorías feministas lo que utilizan ellos. Ellos hacían un programa de radio que se llamaba Soy Marica y Qué. Tienen un diccionario, un libro espectacular que se llama El Diccionario Marica, donde lo que decía Baby, tratan de resignificar algunos términos que comúnmente se usan para insultar, para denigrar, para etcétera, etcétera, como maricón, como mariposón, como pasivo y otros términos que han hecho un trabajo interesante en el tema del lenguaje. Y en Santa Cruz no conozco más que Germa y yo, que somos un par de locos, ¿no? Que hacemos algunas cosas a veces. Eso sería, ¿no? Hay que crearlo. Solamente decir que es porque siempre creen en lo que dice ahora, que las feministas somos las más feas del curso, o estamos en la universidad o en el colegio, son las más feas del curso, o sea, nunca las miran los hombres, son marimachos, tienen las piernas peludas, tienen bigotes, ¿no? Yo no tuve, ya estoy vieja ahora, ¿no? Pero no me acuerdo, y absolutamente femenina, a mí me encantan las cosas, me gusta, bueno, ser mujer, ¿no? Pero mis ideas son en defensa y de reivindicación. No, yo no sé a qué llama radicales, como decía ahora la compañera, no somos mujeres creando, como decía, y sin embargo es una mujer admirable. Yo defiendo a la Galindo, ese movimiento, es una valiente, una patriota, odia, no es una ONG, es una cooperativa, son unas grandes luchadoras, ¿no? Pero eso es lo que le asusta a la gente. Pero por personas como ella es que hemos logrado todas las mujeres, todas, espacios de poder y de trabajo y de espacios de vida y leyes que nos favorecen. Si no fuera por ellas, pues esto no existía, ¿no? O sea, que vivan las radicales. Esa es la pregunta, ¿no? Si puede existir un feminismo que no sea radical, considerando que la teoría y la filosofía plantean el cambio total de la estructura, ¿no? Y ojo, aquí aprovecho, es que sigo alargando mi charque yo, perdón. Es que de verdad esto me encanta y esto conflictúa un poco, pero es necesario. ¿Dónde está? Hay una feminista negra, la Audre Lorde. Ella tiene una frase que señala: no se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Cuando aplicado a las organizaciones, por ejemplo, yo lo entiendo. Una organización es muy similar a la idea de la empresa, ¿no? ¿Qué papel ocupa la empresa en el mercado? Es como el núcleo, así como la familia es el núcleo de la sociedad, bueno, la empresa es el núcleo del mercado, ¿no? Es la unidad productiva que tiene que mover capital. Entonces, el poder lo aprendemos, el poder y las relaciones laborales las aprendemos con la lógica de la empresa y las traemos a las organizaciones, ¿no? Por eso es que todavía hay una directiva, ¿no? Hay una jerarquía, hay unas estructuras, unas normas. Entonces, puedo decir, parecería que en estas instituciones no podemos ejercer nuevas formas de organizarnos, no da, ¿no? El mismo concepto, digamos, de oficina, parecería que no permite. Lo mismo es lo que dice la Audre Lorde, hasta qué punto, sí, creamos leyes, para mí son necesarias, pero al final, y ahí es muy válida la reivindicación y la crítica que hace María Galindo, de le estás siguiendo el juego al patriarcado, ¿no? O sea, te está dando tu cuotita de poder, toma, jugá un ratito. Y claro, yo no tengo respuesta, ojo, ¿no? Hay muchos intentos por, entonces, crear algo paralelo al sistema, intentar darle la vuelta, pero al mismo tiempo hay muchas mujeres viviendo en el sistema, entonces necesitas también transformar. Pero ¿hasta qué punto eso es realmente político? Esa es la duda, ¿no? Piénsenlo. Claro, la anarquía puede ser la solución, pero mientras, claro, ¿cuántas mujeres matan, ¿no? cada día y violan? O sea, ese es el tema, y ahí aprovechaba para ya mi último charquecito. Es que me voy acordando de ideas claves. Son ejemplos, así como les decía, es imposible trabajar género si no sos capaz de entender las desigualdades en la distribución del trabajo doméstico en tu casa. Es también imposible que una ley se aplique bien si el juez, el policía, cualquier funcionario público, ¿no? y la idiosincrasia nuestra todavía, y los medios de comunicación, toda la producción cultural, sigue viendo a las mujeres como objetos penetrables, violables, asesinables, golpeables. Entonces, ahí es donde es interesante lo del trabajo de las identidades políticas. O sea, nos toca repolitizar lo que implica ser mujer. Por eso es que se habla, ¿no?, de sujetos políticos. La mujer como sujeto político, lo que decía Dewey, ¿no? No se trata, y mucho trabajo desde la perspectiva de género va orientado por ahí, ¿no? Las mujeres, hay que salvar a las mujeres porque son madres, porque son hijas, ¿no? No golpeas a una mujer para no dejar de ser hombre. No golpeas a una mujer porque también podría ser tu madre o tu hija. No golpeas a una mujer porque somos sujetos de derecho, porque somos ciudadanas, ¿no? Somos personas, somos sujetos políticos, exactamente, ¿no? Pero todavía ves, por ejemplo, esa visión. Cualquier anuncio, fíjense ahora con la 348, que obliga a sacar anuncios, ¿no?, en los medios, fíjense, primero que se sigue todavía representando a la mujer como este ser golpeado, morado, escondido, con las manos así, ¿no?, en un rincón, y el hombre violento golpeándola. Esa imagen, y pongan violencia machista en Google. Sigue apareciendo esa imagen de la mujer así, siendo golpeada. La idea ahorita más bien es nuevo significado, mostrar mujeres empoderadas. Y se siguen utilizando ese tipo de argumentos como no la golpees a la mujer porque dejas de ser hombre, ¿no? Porque sos un imbécil. Entonces, bueno, va por ahí. Ya no tengo más. Muchas gracias, Vivi. ¿Alguien más? De repente, por favor, Alejandra. Sí, ya está el micrófono. Hola, buenas noches. Yo soy Alejandra. Otra vez lo repito. Bueno, un poquito más para aportar, ¿no? Tengo de conocimiento de que existe un grupo que se llama Deconstruir. A Cristian le mencioné, ¿no? ellos trabajan desde el género también, ¿no? Desde una visión también a base de la teoría feminista, como decía Baby, en contra de la violencia hacia todas las mujeres, ¿no? Entonces me parece muy importante que hombres se estén juntando, ¿no? Haciendo proyectos y trabajando desde los hombres. Entonces eso solo para mencionarlo, para visibilizarlo y acercarse, ¿no? Los chicos acá, también las chicas a conocer, crear, deconstruirlo, pueden encontrar y seguir esa base de experiencia que tienen ellos. Eso nomás, gracias. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Ivana. Bueno, hablando, a mí me encanta mucho también hablar acerca de estos temas de género. Yo trabajo en desarrollo organizacional de mujeres, ¿no? En el área de género. Y yo creo que uno de los roles que tenemos que cumplir las mujeres y todas las personas que ya nos hemos dado cuenta, porque como dice la licenciada Nelly, el primer paso es trabajar sobre nosotras, darnos cuenta. De ahí hay todo un proceso que es doloroso porque nosotros vivimos por cómo nos han enseñado desde que hemos nacido, incluso desde el vientre de nuestra madre, a vivir según la opinión del otro, ¿no? Tenemos un vínculo muy fuerte con nuestras madres que son muchas veces de educación tradicional, que nos cuestionan, ¿no? Entonces nosotros que nos hemos dado cuenta tenemos que cumplir ese trabajo de hormiga, ¿no? Con que influenciemos a otra mujer a que siga ese camino, ya hemos logrado algo. Ahora, este tema de lo radical se abarca y llega a más mujeres, creo que es excelente, ¿no? Porque a una ola tan fuerte que existe, que es este sistema patriarcal, solamente con medidas extremas se puede llegar a influenciar sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les cuento mi experiencia, ¿no? Personal. A mí, que yo he sido la única, la bicho raro de la casa que se dio cuenta en una familia muy tradicional, en la cual la madre se casó a la edad saliendo de la casa y todo esto, yo he tenido peleas muy fuertes con mi madre, ¿no? Que ahora digo, no debí pelearme de esa forma, pero bueno, así fue. Y ahora que tengo una hermana menor, yo sé que el camino no va a ser tan difícil para ella, porque tiene a alguien en la casa que ya apoya una postura distinta, una visión diferente y cuestiona a sus padres, ¿no? Incluso yo, que vengo, antes venía más seguido a San Isidro, y doy fe y soy testigo de que lo que dice Cristian es real aquí en San Isidro, le he dicho a mi hermana, tenés que ir a San Isidro, ¿no? Porque ahí hay un área, ya hay chicos que saben pensar, ¿no? Y mi hermana, se nota el cambio, mi hermana quiere ser, es militar de vocación. En la casa, mi padre obviamente no quería porque la mujer es delicada, no se puede dedicar a ese cierto tipo de labores. Y en la casa la cuestionamos mucho y la apoyamos para que ella siga su vocación, ¿no? Y a pesar de que yo no comparto mucho, pero era su decisión, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo creo que el darse cuenta, de darse cuenta a llegar a accionar, hay un proceso muy largo y doloroso porque tenemos que desprendernos de la opinión del otro. Porque el otro está estandarizado en su pensamiento, ¿no? Y quiere que actuemos de cierta forma que va a venir a hacer lo bueno, digamos, para ellos, ¿no? Y desprenderse de todo eso es un proceso muy, muy, muy doloroso muchas veces. A mí, que yo me he dado cuenta, muchas veces me resulta doloroso el cómo nos cuestionan de por qué no tenemos hijos a cierta edad, por qué no nos casamos. Si un novio, terminamos con un novio, la mamá me pregunta, ¿no? Seguramente tú fuiste el problema, o sea, no es que el otro falló, ¿no? Las mujeres tenemos la culpa en muchas cuestiones. Tenemos que ser complacientes y eso es lo que nos vienen a imponer. Y al romper con eso resulta complicado y comparto con mucho de lo que están diciendo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ivana. No sé, de repente alguien más, la compañera. Buenas noches. Por lo siguiente, han escuchado el caso de Caitlyn Jenner, ¿no? Caitlyn Jenner, la Olimpia, la que participó de las Olimpiadas, ¿no? La La cuestión es que algunas feministas consideran que él no podría estar dentro del género mujer porque él no se educó desde su infancia, no fue tratado como mujer, digamos. O sea, me refiero con los privilegios que ella no tenía, digamos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuál es el feminismo que está acá en Bolivia? Ese feminismo que dice que estas chicas trans no son mujeres y que, fuera, y no sé. Baby. Precisamente, bueno, cuando estaba en Barcelona hace 4 años, ese fue uno de los temas más delicados de un encuentro feminista. ¿No? ¿Se incorporan trans? No. 4 años atrás me contaron que en Centroamérica hubo otro problema en otro encuentro feminista, o sea, ¿se aceptan o no trans? No, en realidad en Barcelona lo que me impactó, perdón, fue al revés. En Centroamérica hubo ese problema años atrás porque el argumento era estas chicas no han sido socializadas como mujer y hasta cierto punto han gozado de los privilegios masculinos, ¿no? Y luego tenía, igual con un tema generacional, ¿no? A las más jóvenes que habían aprendido la teoría feminista de otra manera, cuestionando y diciendo, ya, pero son mujeres. O sea, ¿dónde está el tema de la identidad? ¿No? Lo que hablábamos ahorita. Y en ese momento, hasta cuando estuve allá, pues no se resolvió. Ahora, en Barcelona, por ejemplo, en 2011 ya, las trans eran parte de, ¿no? Con sus problemáticas, sus intereses, no había ningún problema. Aquí, claro, el tema es que en Santa Cruz no hay movimiento feminista como tal. Fíjate, no hay. O sea, tenés unas cuantas ONG que trabajan. Por suerte, desde hace 2 años están las mujeres creando, ¿no? Que son efectivamente un movimiento independiente, que tienen ahí el trabajo de la Oficina de Mujeres Libre de Violencia. Pero no hay movimiento. Están las agitadoras sociales, que ahora son agitadoras feministas. ¿No? Son iniciativas muy puntuales. Entonces, no hay movimiento feminista como tal. No sabría cómo se incluirían. La otra sería ver hasta qué punto las compañeras trans se consideran feministas, ¿no? Si les parece útil identificarse, no sé si han hecho un proceso de apropiación, no lo sé. Entiendo que también hay que trabajar muchas cuestiones todavía de identidad, pero habría que cruzarlo, ¿no? Pero efectivamente, yo no me animaría a decir que por ser, o sea, que han sufrido menos discriminación. Simplemente son, o sea, la discriminación se expresa de muchas maneras y a todos los niveles. Entonces, perfecto, quizás fueron criados como chicos, pero no eran los chicos convencionales, entonces ya sufrieron discriminación por el mismo sistema patriarcal. Siendo mujeres, sufren discriminación, porque ustedes saben que dentro de la población LGTB hay jerarquías también, ¿no? Por eso es que a veces va primero la L o la G o la T o la, ¿no? Claro, porque los gays son más visibles y son más reconocidos y han tenido más gestionado más las cosas. Las lesbianas, luego están las lesbianas, luego, bueno, las bi invisibles, los bi y las trans serían como las olvidadas, ¿no? Hay ahí como conflictos todavía. Entonces creo que va por ahí. Hay varios. Sí, son varios. No, yo de aquí, de opiniones, podría decir lo mismo, ¿no? Desconozco de grupos en sí, pero tengo amigas que fueron hombres, ¿no? Y están en Estados Unidos, eso es lo interesante, que es otro tipo, o sea, otro movimiento. Esta persona a la que estoy pensando, que recuerdo muchísimo, era un hombre con todas las de la ley. ¿No? Lo que esperan del hombre, ¿no? Y decidió, llevaba el conflicto muchos años, profesional, hijo de, entre comillas, una familia, una buena familia, en fin, ¿no? Con hijos, casado. Y sufrió muchísimo, fue todo un cambio difícil. Y, bueno, estando en Estados Unidos, él no está, porque yo pregunto de esto, ¿qué pasa con, ahora eres mujer, qué pasa, ¿no? ¿Cómo te tratan? En este momento él está fuera de eso porque está pendiente de su identidad, está en toda la transformación, está en un acompañamiento psicológico, lleva unos 5 años ya en Estados Unidos operado y está viviendo esa transición, pero siente la discriminación, ha sentido toda la vida desde aquí, desde la familia, desde todo el mundo, siendo hombre, cómo se convierte en mujer. Pero no ha vivido, por lo menos no lo expresa así, el ser mujer. Tiene unos videos, voy a ponerles después, ya no es privado porque lo hace público, algunas experiencias de él. Pero está en otra realidad, ¿no? Aquí la verdad que lo que se ve es a nivel de grados dentro del movimiento de la diversidad. Bueno, yo admiro muchísimo a las compañeras transexuales y a los compañeros transexuales también, porque creo que incluso desencaja todo lo que hemos hablado esta noche, ¿no? En Bolivia es muy, muy prematuro todavía el tema de la transexualidad e incluso cuestiona qué tan hombres somos y qué tan mujeres somos realmente, ¿no? Si mañana, si tengo la decisión, tengo las posibilidades económicas de cambiar y subvertir mi propio sexo, realmente si eso es posible, ¿qué tan hombre nacemos y qué tan mujeres nacemos, ¿no? Yo creo que... Y decían unos compañeros que yo entrevisté que ellos se consideran feministas o por lo menos siguen la teoría, que no hay que tenerle miedo al feminismo, ¿no? Hay esta generalización de que las feministas son unas locas, histéricas, ¿no? Y también he entrevistado muchas veces a María Galindo, aunque ustedes piensen que es una histérica y que está loca, es una mujer sumamente lúcida. Y me decía, Cristian, el problema es que piensan que el feminismo es reivindicar los derechos de las mujeres, ¿no? Reivindicarnos como mujeres. Y en realidad vos, que sos hombre, maricón y no sé qué, puedes entender el feminismo como una corriente ideológica que propone reescribir el mundo libre de opresiones, ¿no? Creo que va por ahí. De seguro Baby sabrá de algunas feministas recalcitrante, que no conciben el feminismo sin transexualidad. Yo no concibo el feminismo sin transexualidad. Creo que va por ahí mi aporte. Habla de relaciones de poder. Sí. Es definitivamente. Pero lo rico es que, por ejemplo, las feministas poscoloniales, sobre todo en los últimos 10, 20 años, son las que han venido a sunchar a las feministas, que se han como acomodado más en la institucionalidad, diciéndoles... Ese es su feminismo para blancas, clase media, ¿no? Mujeres, no más. O sea, estamos hablando de un nuevo sistema, una nueva estructura. Y aprovecho solo para, no lo voy a poner, pero YouTube, nuestro amado YouTube nos da cosas como esta. Busquen, por favor, Beto Preciado o Beatriz Preciado en YouTube, crítica al género. ¿Ya? Son 5 minutitos. En 5 minutos, ese hermoso ser humano que se llama Beatriz y Beta al mismo tiempo, precisamente porque reivindica el derecho a que al margen del sexo con el que nazco puedo transitar y apropiarme de la masculinidad y la feminidad como yo desee. Ahí está. Ella, sí, son 5 minutos, no, es mucho igual, pero para que, quería que vean la imagen y googleen, ¿ya? Beatriz Preciado. Hace eso, cuestionar. O sea, el problema de fondo es el género. Efectivamente, la usamos como categoría social para identificar desigualdades. Pero el problema es ese corsé, esa atadura de lo masculino y femenino con lo que nos crían. Porque entonces están definiendo cómo se debe ser y qué está bien y qué no, y qué es normal y qué no. Y el momento en que alguien se aleja en función a si tiene pene o vagina, es sancionado. Ese es el problema de fondo. Entonces, por eso es que ahora... ahorita se habla de transfeminismos, por ejemplo, ¿no? Es una de las formas de vivir el feminismo. ¿Qué reivindica eso? Piensen en un extremo la hipermasculinidad y en otro la hiperfeminidad. Yo transito y ni siquiera es que me tengo que posicionar en un lugar. A lo largo del día, del mes, del año, de mi vida, yo voy transitando. Y eso lo expreso estéticamente, afectivamente, sexualmente, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Viva la posmodernidad. Pero ahí va, digamos. O sea, estamos creando nuevas formas de reconocernos, organizarnos. Y la palabra clave es la diversidad. O sea, no más cajas para... No más corsé, no más etiqueta. Necesitamos algunas para explicar ciertas cosas, pero no más seguir encajando, ¿no? Va por ahí. Gracias. Claro, adelante, ya tenemos una última intervención. Lo que ella más o menos plantea, digamos, en de Beatriz Preciado, es de que la hegemonía de poder, ¿cierto? Las hegemonías de poder médicas han hecho los caminos de la heterosexualidad y de la ¿cómo se llama el otro? Homosexualidad, ¿no? Y nosotros tenemos solo esos caminos, claro, para recorrer. Entonces, lo que ella dice es la libertad, que es lo que ustedes están diciendo, ¿no es cierto? Es decir, sacar eso y que yo, en realidad, el cuerpo, dice ella, es plástico, ¿no? Sí. Y no sabemos qué otras cosas más podrían aparecer si es que tuviéramos la libertad y tuviéramos, digamos, despejados de esas únicas caminos que las hegemonías de poder médicas nos han impuesto. Más o menos resumiendo lo que ella dice, ¿no? Bueno, alguien más de repente, si no hay más intervenciones, cerramos acá este lindo conversatorio, muy linda noche. Han surgido muchas cosas, ¿no?, que se consideran muy necesarias e importantes para también empezar a analizar cuál es el enfoque realmente, qué enfoque estoy empezando a tomar dentro de mi organización, de mi colectivo. ¿Va por este lado o sigue todavía detrás jalando ese discurso patriarcal, ¿no? Entonces, una noche bastante importante de poder analizar, ¿no?, cuál es el enfoque que le estamos dando a nuestra institución. Muchas gracias a ustedes por formar parte también de esta noche, de este evento. Agradecer a la Fundación Trabajo Empresa. Hemos estado al vivo también, ha habido una transmisión al vivo por Radio Bocina. Gracias al los periodistas virtuales que también han estado subiendo por las redes sociales el evento. Así que muchas gracias, Baby, gracias, Cristian, muchas gracias, Nelly, por estar acá. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación para formar parte de esta linda, muy linda noche. Tenemos refrigerio, los invitamos a poder servirse. Hay alguito por allá atrás. Así que muchas gracias y buenas noches.